Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. Uf, Lorraine. No me acuerdo, solo sé que es Lia Thompson. Hola, Chamin, muy bien. Buenas noches, con un poco de lluvia. Se está refrescando el pavimento. Esperemos. Súper bien, Charmy. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este. Bien, pásale a lo llovido, ¿cómo dicen? A lo barrido. Oye, pues ya contento este 102 episodio. Oye, Charmy, por ahí dicen que no te escuchas. No sé, o no sé si sea yo. Bueno, yo sí escucho a Charmín. Sí, yo también. Aquí el buen Pizzatánico es el feedback que nos está dando, pero bueno, ya, volviendo. Ya. Con el owner, Lorraine. ¿Me escuchan? No lo sé, tal vez, puede ser, a lo mejor. Podemos repetir todo el show. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos una vez más a este su Pwner Podcast 102. En esta ocasión, Lorraine, que sabemos que el... Lorraine Baines, nacida en 1938, Baines. Es la madre de Marty McFly. ¿Cómo están, amigos? Déjenme saludarlos de nuevo porque no me escuchaba. ¿Por qué? ¿Qué eran? ¿Qué eran qué? ¿Por qué no te escuchó? Por aquí un botoncito que no le había picado. Error mío. Error de novato a 102 episodios. Válgame. Pasa, ¿eh? Así pasa. Pero le podemos quitar la etiqueta de novato y dejarlo como error de Charmin. Ah. Mira, sabes, tú nunca has hosteado, así que no me digas. Ah, no es cierto. No te creas, amiguito. Cuando hosteo me sale bien, pero. Oye, sí, pero claro. Él se aventaba los editados. No, pues así está. Se hacía hacía que él se escuchara bien padre y a nosotros nos dejaba todo mal, Tito. Sí, les dejaba los bloopers a ustedes en on. Nos dejaba los. Ay, ¿aquí qué iba a decir? Muy bien. Saludamos al chat, por ahí ya se encuentra. El buen Pizzatánico Pong, Mildred Calderón. Fiel, un. Siempre fiel. Pizzatánico, exacto. Como México, siempre fiel, igual él. Mildred, besitos, abrazos y apapachos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, ponemos una canción bonita de fondo para los saludos a Mildred. Ay, no. Por aquí de fondo se oye, el amor no deja de ser. Ya sé. Oye, claro. Tito. ¿Mande? Es cierto, se me había olvidado, aprovechando que estamos al aire, te mandó saludar el amo. ¿El amo? Sí, el amo. No continuaré eso por mi integridad legal. Saludos a Belic, también siempre fiel. Saludos a Mao, que nos comentó en el episodio 100, en el episodio magnífico, dejas desastrosito. Oye, ya sé. Saludos fue presencial, ¿no? Sí, fue presencial. Saludos a Parrita. Bueno, y al jefe, Parrita. Jefe fundista. Esperemos que hoy no se nos vaya temprano. Ya sé. Oye, y antes que nada, el joven Danister dijo 26 minutos antes de iniciar la transmisión, vino, entró y nos dejó un bello comentario. Nos dijo que hoy no nos podría saludar, pero que le mandáramos un saludito y un besito. Bueno, eso no lo dijo, saludos, pero yo Danister. Se lo mando. Besitos. Y pues continuemos. Marty McFly no vino. ¿Están tristes por eso? ¿No vino? Sí, vino. ¿Cómo? En forma de meme, amigo. Uy, ¿te fastidiaste? Del futuro. Vino en forma del tren. Del tren del mame. Sí. Ya sé. ¿Se fastidiaron de todas las publicaciones? No, yo no, porque a mí sí me gusta. No, la verdad, tienes razón. Es de esos mames que a mí sí me gustan también. Excepto ya cuando el PAN o el América agarran. Uy, el América estuvo horrible. Oh, sí, ya sé. Eso sí fue terrible. Que no vi. Déjenme que cambie de equipo en el FIFA. Totalmente fuera de contexto. Pero por lo demás, todo lo de Nike, lo de. Oye, Netflix también se la dejó. Netflix, que a Netflix le falta la primera película, sí, para aventarte el maratón. Es hecho, el lo único. De hecho, la tenían al principio, no sé por qué la quitaron. A lo mejor nada más les alcanza para la licencia de dos. Puede ser, puede ser. Oye, ¿hiciste algo conmemorativo al día? Pues yo solo tuiteé una foto y compartí algo en Facebook. De hecho, viste el video, ¿no? Del doc. Sí. Ya más viejo, ¿no? Sí. Oye. Le faltó hacerse el tratamiento que se hizo en la 2. Mande. Dice joven fundista, yo ya estoy hasta la madre de Volver al Futuro y los estudiantes de medicina, esos batas, lo siento, ya lo dije. Hijo. Oye, ¿qué pedo con ese, mame de las batas? Está buenísimo, joven fundista, no sé por qué no te gusta. Paracetamol. Paracetamol, esternocles nomás tu video. Sí, vi otro de puras firmas, o sea, de como escriben los doctores, que no se les entiende. Sí. O sea, que sí. Es el mismo, la del perrito, pero con letras así. Paracetamol. LOL. Había otra, la de, tú ni sabes lo que son vectores. De un perrito diseñador. ¿No lo vieron? Es un perrito chihuahua. Sí, el mame del perrito. El mame del perrito. Dice Parrin, hay uno del lagarto que está buenísimo, de Spider-Man. No lo he visto, Parrin, si nos lo pudieras compartir por el chat, serías tan amable. Pero bueno, volviendo. Oye, también decían que estamos en otra línea temporal, ¿no? En donde George McFly muere y Biff Tannen tiene su casino, ¿no? Que hacían la comparación con Donald Trump. Sí, primero decían que la realidad en la que vivimos es Bueno, yo vi tres. Que vivimos en la línea de tiempo donde Viv domina todo. Otra en donde ni Viv ni nadie domina nada y es la realidad más triste de todas. Y ya, creo. Oye, repasando un poquito de todo el mame que hubo, también está Elijah Wood, ¿no? Con Chris Hardwick, que se pone en la gorrita, de hecho, que traía él. Sí. Está un poquito diferente la gorra, creo. Sí, claro. También, ¿qué ¿Quién más es el Elijah cambió? Wood, el de Harry Potter, verdad? LOL. Lol, ¿Quién sí, el de más? la cicatriz. Celaya Wood. Elijah Wood. Ese vato le cae re bien. El que salía en Yoga Vagaba, ¿no? Me habías dicho. Ah, sí sale en un capítulo de Yoga Vagaba, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Pero bueno, volviendo, también el Doc sale con Marty, ¿no? Salen con los. El Doc con el traje que usa el blanco cuando empieza la película. Y Marty, pues con su clásico atuendo, ¿no? Los explotaron a más no poder, ¿eh? Sí, de hecho. Pero Pero hicieron una digo, campaña con muchas Toyota. marcas lo hicieron Sí. bien. Sí, Toyota está muy chida. Pero es que si te pones a pensar, era el día. No va a haber otro día en que puedan explotar más la franquicia que es. Exactamente. Los de Toyota lo hicieron muy bien con lo de Fuel to the Future. Ya sé, ¿viste la camioneta, la Toyota? Esa Ah, camioneta está chida. Uf. Sí, Claro que la verdad gasta sí. mil de gasolina, pero No, ya sé, chidísima. pero es genial. Es como el éxito hecho camioneta. ¿Qué más pasó? No tenemos una hoverboard real, no tenemos perros que se pasean solos, no Oye, ¿alguien tenemos se vistió ayer pizzas con en los la escuela. bolsillos de fuera? Yo no, fíjate, la reí ahí. ¿No? No, yo tampoco. Yo vi Yo las películas pensé en nada más. salir. Tuiteé un par de cosas y vi Pensé. las películas. ¿Viste las películas? No, yo no Ajá. las vi, fíjate. Bueno, las escuché, las puse mientras trabajaba. Mientras godineaba. Sí, Godineando, ando, godineando, ando. el godinismo con volver al futuro, ¿verdad? Mientras comía de mi Tupperware. Oye, ¿fuiste por tu Pepsi Perfect? ¿Por No, tu dicen que estaban Pepsilin? bien chafas y que se acabaron luego, luego, que se las quedaron los Ay, claro que trabajadores de estaban chafas, Cinemex. eran de plástico. La Pepsi Perfect es de vidrio y está bien hermosa. Oye, ¿por qué Pepsi no sacó algo así? Pero algo pequeñito así mainstream. No ¿No? sé. Aunque sea de colección. ¿Una de qué? ¿Una de Bueno. 500? Sí, algo. O de plástico, ¿por qué no? Pero plástico chido. ¿Por qué Pepsi? Ya sé. Y si te debo Porque el el mame link. de un solo día no lo valía, pero sí lo valía. Pues Sí, oye, también ya. ya salió la ¿cómo se llama? Los Nike. Ya salió el Blu-ray de los 30 años, ¿no? ¿Alguien sabe si Sí. trae el doblaje en español? Yo digo que sí, debe de traerlo. Sí, probablemente. Oye, oh, ese doblaje es. No es de los mejores doblajes, pero qué bonito. Sí, qué bonito. Oye, ya vi el meme del lagarto que dice Parrín, es el lagarto de Spider-Man, Ajá, que trae sí. bata. Ah, Paracetamol. güey, está bien bueno. LOL. Dice Belik, dice, ¿por qué pendejos? Por eso no sacaron nada, no quieren ganar dinero como Nintendo. Nike Air Mag. Ya sé, oye, ¿viste eso de los Nike, Sí, bueno, oye, los Air pero Mag que me dio se. mucho sentimiento Ah, ver a porque se los Michael J. pone. Fox y le tiembla la manita y neta me da un chorro de Ah, sentimiento. sí. Sí, de hecho que. Sí, tiembla bastante, ¿no? Por el Parkinson. Sí. Pero bueno, ¿qué más pasó? ¿En qué le atinó Volver al Futuro repasando? Digo, ya tenemos un tres podcast del tema, entonces no hay mucho que hablar de la película. Bueno, de las películas. ¿En qué le atinó? No tenemos pizzas que se metan al horno y se cocinen. Bueno, sí, que se. ¿Cómo se En dice? que el bullying sigue siendo algo del día al día. La ropa no le atinó, definitivamente. Michael Jackson ya no está para 2015. Ya sé. No hay No hoverboards, hay, no hay carros ¿sabes? No voladores. usamos el fax. Pero hay Ah, sí, no videoconferencias. Hay usamos el videoconferencias, fax. sí, pero no De hecho, usamos el estamos fax. grabando esto por medio de Hangout. Entonces, ahí está. Gracias, Volver al Futuro. ¿Qué más? Hay pantallas planas. Pantallas, sí. Hay comandos por voz. Hay niños que ya no juegan. Sí. Que solo ven jugar. ¿Tienes que usar tus manos? No, qué aburrido. Eso es para bebés. Oye, ¿qué me dices de la moda? ¿Lo habrán exagerado o realmente se imaginaron que así iba a ser el futuro? Pues es que si te pones a pensar, es que en 1989, cuando sale la 2, no, 87, la verdad no recuerdo, pero es ponerte a pensar de aquí a 20 años la moda, entonces pues exageras un poco más de lo que va a ser, ¿no? Es como si te pusieras a pensar. Aparte era una época muy psicodélica, o sea, los 80s eran una época muy... Horrible. La moda... No, yo no digo que sea horrible. Momento, momento. Que salude en vivo, por favor, que salude bien. A ver, sí, que salude, bueno, por favor. En cuestión de maquillaje y moda, hay cosas rescatables, o sea, prenditas. Porque yo tengo, por ejemplo, mucha ropa que da mi mamá que me encanta. Hay prendas que sí estaban chidas. Pero todo el conjunto de la imagen de los 80s era horrible, horrible. Yo pienso que está peor en los 2000. O al menos, neta, en las mujeres, qué pinches peinados tan feos, sin maquillaje de payaso, la ropa... No. Hasta estaba viendo hace poquito uno de los vestidos de novia a lo largo del tiempo y la lencería y así. Y siempre la de los 80s es la más fea, está horrible. Lo único, para mí, lo único bueno de los 80s era la música. Está la opinión y las de películas. La opinión de Jules. De Jules, las mangas del chaleco con Jules. Con Jules. Exactamente, Jean. Los Cubs no van a ganar la Serie Mundial. Eso sí, volvieron a cruzaciolar muy feo. ¿Sabes qué? ¿A qué sí le atinaron? ¿A qué? A la nostalgia. La tienda esta de cosas antiguas. Que de hecho sale un cartucho de quién engañó a Roger Rabbit. ¿Nunca te has fijado? No me he fijado bien. No sé si para NES o para Super Nintendo. Pero esa nostalgia la tenemos mucho. Sí, claro. ¿Qué más pasó? Y faltó la película, tampoco le atinó a eso, la de Jaws 19, que por ahí salió un tráiler hecho por Universal. Sí, está cagado. Muy padre. No dice mucho, pero está muy cagado. O sea, más bien no se ve mucho. No, pero te presentan. Sí, te dicen. ¿Cuántas de Jaws? En la 15 fueron los tiburones robots. En la 17, los tiburones zombies. ¿En cuál es donde el tiburón encuentra el amor? No sé, verdad. Ni idea. Se aventaron como todos los clichés de películas que pueden haber. Y hasta que llegan a la 19, ¿no? No, ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál faltó? Viaje en Europa. ¿Cuál? Todas las películas tienen una secuela en Viaje en Europa. Bueno, algunas, no todas. Piénselo. Como Sex and the City, que se van a Dubai. Les faltó Viaje a Dubai. Pues es más actual Dubai, pero no, en esa época hubiera sido Viaje a Europa. Es como, no sé, mira quién habla ahora en Europa. O no sé, Scooby-Doo. Mira quién habla también. Scooby-Doo, un viaje loco a Europa. Cosas así. Arreo, sí. Totally true, my friend. Pacific Rim, ahora en las playas de Europa. Atlantic Rim. En fin, ¿qué más pasó de Volver al Futuro? ¿Qué otra marca le atinó? Yo vi varios que eran muy buenos. Uy, el chairismo. ¿No te tocó el chairismo? ¿Cuál? De Marty vino al futuro y se decepcionó. Todavía hay mucho que hacer por el país o cosas así. Ah, huevo, eso fue lo de los derechos humanos. Ándale, ese. LOL, no, ese no lo vi. Sí, no falta el chairo, amigo, no falta el chairo. Pero bueno, ¿cuándo creen que volvamos a tener en aniversario? Porque son que 30 años de la primera. ¿De la primera? ¿Creen que en el aniversario 35 o en el 40 saquen algo? Yo digo que en el 50. 21 de octubre de 2015 era el único día para Volver al Futuro. Tal vez en 20 años, sí, cuando cumple el 50 aniversario. Muy bien. 20 años las veremos de nuevo en el cine. Lo que estaba viendo fue todo este material de las películas, como todo este, ¿cómo se le llama? Detrás de cámaras. Ajá. Había cosas muy interesantes. La foto que hace mucho ya hemos publicado también de cómo se atan los tenis, ¿no? Sí, que hay como 15 personas jalando hilos. Exacto. Aquí tengo el post. Luego lo Oye, en 20 años vamos a ver la edición de Volver al Futuro remasterizada en 18K. Oye, en 18K. En 30 años, deberíamos hacer nuestras predicciones para 30 años. ¿Qué creen que va a haber en 30 años? Oye, estaría bueno y escuchar este podcast y decir qué pendejo estaba. No. Enterrarlo en una de estas máquinas. En 30 años. ¿Crees que en 30 años sí haya carros voladores? ¿2045? Tendrás alrededor de 55 años. Es que eso era lo que pensaban en el 85. Estaban seguros que iba a haber carros voladores. Ya no me atrevo a asegurarlo. Oye, que por cierto, no sé si vieron ustedes, el otro de los que lo hicieron muy bien fue Jimmy Kimmel. Se los llevó al programa, ¿no? Sí, de hecho. Así es. Oye, también vi este mame que salía la foto del Doc, perdón, cuando están en el... Ay, ¿cómo se llama? La foto, la clásica foto de Marty y el Doc con el reloj. Ajá. Y atrásito sale Chabelo, ¿no lo vieron? Sí. Muy buena. Ahí, ¿sabes qué se iba a haber en 30 años? No va a haber un tiburón 19, va a haber un rápido y furioso 19. Rápido y furioso. 19, ¿en serio? Ese sí va a estar. Los de The Daily Post, también creo que su página web la hicieron así, igualita. Oye, ¿sabes qué? Unas noticias, no me acuerdo cuáles, publicaron una nota, joven arrestado, y pusieron la foto del hijo de Marty. Ah, en Argentina. Y luego borraron esa nota y pusieron banda de delincuentes arrestado. Y pusieron la foto de los que pasaron después de Griff, se llama en el futuro, ¿no? Ah, qué chido. Ah, pues mira, aquí sí. Encontré la publicación del detrás de cámara, se las comparto. Muy bien. En chats. Pues ahí está, Volver al Futuro, el mame de Volver al Futuro, estuvo bonito, me gustó. Disculpa, joven fundista, por alterarte. Pero pues nada más fue un día, lo de la bata va a seguir, eso ni modo. Oye, por último, cuando ya ves que en la 2, cuando se va a acabar la 2, está el DeLorean flotando y Ajá. Tiene como una especie, un cordoncito. Sí. ¿Es una miniatura? No sé. Sí. No, es un... Te lo estoy afirmando. Ah, ok. Sí. Tan, tan, tan. Sí. The more you know. Ahí en ese post lo pueden checar con calma. Pues ahí está. Ahora sí, mi estimado Asaf, va a seguir los 5 minutos de Asaf. Para que puedas... ¿Por qué? Hablar. ¿Qué hice? ¿No jugaste Halo? Claro, los 5. Ah, pues ya, morros, estoy que se me cuecen las habas por estrenar mi Halo 5. Uy, todavía no lo tienes. Ya lo compré. Decidí comprarlo digital para poder disfrutarlo desde las 00:00 del martes 27 de octubre. ¿Y qué nos puedes decir del Halo? Pues la verdad, al principio, ya les había comentado que al principio no me sentía muy emocionado, pero ya conforme fueron saliendo cosas, pues el hype fue creciendo, la verdad espero bastante. Acabo de terminar el Halo 4, no lo había acabado y ya está muy bueno, la verdad sí me gustó. Se siente un poco diferente a los demás, claro, pero como que sí lo agarraron muy bien los de Industrias 434. Y lo que me di cuenta es que el Halo 4 fue como su intento de revivir Halo Combat Evolved, que es el primer Halo. Entonces, creo que se pusieron muy alto la vara, implícitamente, tratando de hacer que el Halo 5 sea como la nueva versión de Halo 2, que para muchos de nosotros es la mejor versión de Halo que existe. Efectivamente, ¿qué opino de eso? Entonces, sí se ve que va a estar muy bueno. Le están echando mucho la carne al asador con su nuevo modo de juego estilo MOBA, que es Warzone. ¿Es en qué consiste? Haz de cuenta, es como por objetivos. ¿No has jugado League of Legends o Smite? No. Haz de cuenta, van a ser 12 contra 12 y van a tener como cada quien su cuartel. Y va a haber como varios objetivos en medio del camino que los vas a tener que destruir o derrotar para pues llegar hasta el final y ganarle al otro equipo. Ok. ¿Cuándo salió? ¿Ayer o hoy? En la madrugada. ¿Qué? Halo. No, amigo, hasta el martes. Lunes. Bueno, sí, el martes okay. Que viene. ¿Solo lo descargaste entonces? Sí, haz de cuenta cuando lo compras en línea puedes predescargarlo. Ah, ya se libera el día del lanzamiento. Exactamente. ¿Ya lo tienes? Sí, ¿ya bien, está okay. totalmente descargado? Ya, totalmente, ya ahí está esperando. ¿Cuántos gigas? 55. Más el parche, ¿no? ¿También trae un parche o no? Ah, sí, bueno, dicen que va a llegar un parche. Luego, sí. Día uno y no vas a poder jugar, amigo. Pum, parche de otros 40 gigas. Bueno, quién sabe. Lo chido de... Bueno, tiene cosas buenas y cosas malas este Halo. Por ejemplo, lo malo es que ya no trae la split screen. O sea, ya no hay pantalla dividida. Ya no puedes jugar con tu carnalito, con tu amigo con el que vives o así. Ya, se acabó eso. Entonces, si quieres jugar con alguien, tienes que jugar en línea. Ah. Y lo que sí está padre es que, por ejemplo, la campaña pueden jugar hasta 4 jugadores. Y es campaña cooperativa, ¿no? Te la puedes echar solo, pero si quieres hacer la cooperativa, puedes hacerla hasta con 4 amigochos. Eso no sirve. Ya lo intentamos, o sea. Pero está chido, la neta sí le tengo como fe. Y aparte ya con mis cuates estamos haciendo nuestro propio clan de Halo. Ya nos pueden buscar como Tuna Chiefs, como Master Uy, Chiefs, qué original. Master Tuna. Como los guapérrimos. Los guapérrimos. Los guapérrimos, bueno. Chief. Por eso ahorita estamos reclutando gente para hacer el clan más chiquis truquis. Si me la rifas, esa. No, pues el chiste es divertirse, maigo. No, el chiste es ganar y vencer a todos. Entonces sale la próxima semana. Así es. El martes. El martes, ok. Entonces para el próximo nos podrás hacer faltar a mi trabajo. Eres jefe, no. Asam. Oye, por eso ahorita ¿cómo? Estoy como negro acabando pendientes. ¿Cómo te echas Halo, Asaf? ¿Primero campaña o primero multiplayer o te los campechaneas? ¿Qué haces? No sé. Creo que me dan ganas de... Creo que ese día que salga luego, creo que me dan ganas de entrarle directo al multiplayer. Y luego ya que más de mis amigos lo tengan, entrarle a la campaña cooperativa. Suena bien. Oye, vi la edición de coleccionista que eran Loki y el Master Chief. Ajá. Se ven bastante detallados, ¿eh? Oye, sí, pero costaba 5,000 pesos, sí. Más o menos. Y de hecho ni siquiera trae el juego físico. ¿Neta? Sí. Es el código de descarga. O sea, estás comprando las figuritas. No, pero la edición del Xbox. Sí, claro. O sea, bueno, la de las puras figuras. Hay otro del Xbox, ¿no? No, ya te entendí. Y luego venía otra edición, la edición la edición chida. Ajá. Que costaba 2,000 varos, que traía una figura también de uno de los guardianes, creo. Y pues ya la versión normal para gente normal que solo quiere jugar. Ese es el chiste, solo jugar. Oye, yo pensé que la digital era más vara, pero dices que solo son 100 varos, ¿no? Sí, 100 varos más vara. Ahí sí se la prolongaron. ah, pues está bien. Digo, la ventaja es que lo puedes tener así a la 0000. Sí, pero debería estar muchísimo más barato. Pues sí, pero es que las... Bueno, si te pones a pensar, el coste de producción no es tanto cuando hablamos de así de una cantidad gigantesca. Y aparte, lo que le sacan las tiendas, así por ser retailers. Pero sí, eso sí, jugar en consola es... Bueno, los juegos en consola es mucho más... Son más caros que los de PC. Aunque es más barato tener la consola que una computadora para jugar. Pues... O sea, todo tiene sus pros y sus cons. Sí, sí, sí. Dice, joven fundista, nunca los oigo hablar de Splatoon. Pues es que sí, lamentablemente... Es que el Charmin no se ha comprado su Wii U. No, ahora que me lo compro, te voy a invitar a jugar Yoshi Chambritas. Éxito, Yoshi Chambrita, sí, sí, sí. No, sí, luego te invito ya que lo tengas a jugar Mario Kart. El Mario Kart es Splatoon. Un Smash. Me duele no tener Splatoon. Sí, un día debería entrar Juan Fundista a hablarnos de Splatoon. En vez de reclamarnos que no hablamos de eso. Porque aquí somos incluyentes. Claro, aquí... Hasta QR nos ponemos en las pompis. A todos les vemos el QR. Entonces está el gelosismo. Creo que te iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó. Continuamos con Boomerang. Lo probé hace rato, fíjense. Ajá. ¿Tú ya lo calaste? ¿Qué tal? No, apenas... Hace como una hora me di cuenta de su existencia. Digo, no es porque estuviera buscando... Notas ahí de relleno. Sí. Ya las claro, tenía, claro, pero olvidé ponerlas ahí, amigo. Pero ya okay. Que tú hiciste... No, Boomerang es otra de las aplicaciones de la familia de Instagram, ¿no? Está Layos y está Hyperlapse. Ajá. Y se tiene Boomerang, que son videos de un segundo. Está chistosón, fíjate, porque... Lo que grabas... Hace el efecto como de una GIF, ¿no? Muy cortita. Pero es video. Es como un efecto ida y vuelta. Como que... Sí, sí. Hace ese movimiento. Y... O sea, es como si tuvieras dos dibujos en cada hoja de papel y la quitaras y pusieras. Sí. Para darle el efecto de... Grabas un poquito más de un segundo. Ajá. Pero como que se acelera poquito y ya así que se comprima un segundo y pues está bastante coqueta, digo, si eres imaginativo y muy creativo, puedes sacar cosas bastante, bastante buenas. Me supongo que la mayoría de la gente va a sacar unas cosas ahí medias raras, pero está padre cómo ha ido evolucionando el Instagram. ¿Cuánto grabas? ¿Tres segundos? No, menos, o sea, es como un poquito más de un segundo. ¿Qué será? No creo que alcance los dos, uno y medio a lo mejor, y lo comprime un poquito y se nota ese como poquito acelerado que le hacen para que quede a un segundo. Dice, okay. Contenido cada vez más efímero, pues más o menos. Yo la verdad subí hace poquito dos videos, pero porque probé otra app y sinceramente no soy de subir videos a Instagram. Es más como una foto animada, ¿no? Lo que sí, trata de hacer esto. Como los Apple GIF. Sí, la nueva que sacó Apple. Bueno, yo más que nada lo veo como la nueva tendencia de sacar como... O sea, ya no vas a reinventar la red social, ya no vas a reinventar el Instagram, sino que vas a sacar como pequeños hijos. Pues no sé. No sé qué tan... No haya estado creciendo Instagram o si haya entrado como en un bache o algo así. Como para que dijeran, hay que sacar algo nuevo. Pero... no sé, o sea... Pónganse a ver nada más en su feed de Instagram cuánta gente sube videos. Realmente es muy poca. Bueno, oye, yo estaba siguiendo... Pero sí se suben videos. Sí, yo estaba siguiendo a StarWars.hd y subían... 16 segundos de la trilogía original. Todos los días. ¿Hasta completarlas? Hasta completarlas. Qué cagado. Pero, no, yo también. Es muy poco. De todo mi feed de Instagram, yo creo que el menos del 5% son videos. Uh-huh. Y pues realmente videos. Mira, Facebook está abarcando mucho. YouTube es un tipo de video muy diferente. Y pues Vine es el que usas para reírte, ¿no? Vine es el lugar donde vas a ver, a buscar el video que luego suben otra vez a Facebook y a Twitter. Vine, ¿alguien sigue usando Vine? Lo suben recopilado mil veces. Sí. Pues, ¿alguien de aquí sigue usando Vine? Pues mucha gente. O sea, es que volvemos a lo mismo. Vine siempre ha sido como la tele. O sea, muchos lo usan, pero cuántos generan contenido es muy poco. Ah, exactamente, es lo que iba a decir. O sea, ya se usa más para consumir contenido que para generarlo. O sea, ya nada más vas a entrar a ver qué te hace reír. Oye, sí. Qué chistoso que todo el contenido de Vine, mucha gente lo ve por primera vez en Facebook, ¿no? Sí, por eso te digo, de Vine salta a Facebook, incluso a Twitter, con los videos de Twitter. Y pues no sé a qué le tire Instagram con estos videitos, pero pues espero que la gente haga cosas bonitas. Esperemos a ver qué hacen los usuarios, pero bueno, ya lo probaré y les cuento, ¿va? ¿Y la aplicación ¿qué también? ¿Qué más tenemos? No la aplicación. ¿Cuál aplicación? Estamos hablando de una aplicación. Yo les cuento, pero bueno. ¿Qué sigue, Charmín? Pues el Star Warsismo, amigo. Siempre se pueden hablar de Star Wars. ¿Cómo viste? ¿Viste el...? Vamos a hablar del tráiler. ¿Les gustó? Ah, claro. Bien, ¿qué son? ¿Tres y medio? No, sí, ¿no? Menos, como dos. Dos y cacho. Dos y cacho. Uh-huh. Oye, que justo estábamos hablando de que iba a salir, ¿no? De que eran rumores. Sí, sí, la semana pasada. Ya le tocaba. Ya va la temporada de fútbol. Pues en mi opinión está bien. Yo te hay más footage, te cuentan un poquito más, pero la historia está intacta, creo que eso está bien. Uh-huh. Por ahí al siguiente día vi una publicación ya del toma a toma, análisis del tráiler. Y realmente no hay mucho que analizar. O sea, ves el tráiler una vez o dos y deduces lo que pusieron en ese post. O sea, está muy hermético el tráiler. O sea, sí aumenta cosas. Sí medio puedes decir algo diferente o algo nuevo, pero no es la gran cosa. Pero no hay, a lo que me refiero es que no hay un spoiler claro, ¿no? O sea, no hay un... Es hijo de tal o este güey es este. Ah, que vemos a Kylo Ren que hace como especie de truco mental con Poe Dameron, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. Como que le pone... Como el Jedi Mind Trick, pero de los Sith. Ajá. Y ¿qué otra cosa? Esta chica guapísima, Daisy Ridley. Ah, sí, Rey. Hermosa. Rey, exacto. Oye, desconocida. Bueno, yo nunca la había visto hasta ahora. No, de hecho, pero se le queda su papel, ¿no? O sea, sí... ¿Sí te la crees que es parte del universo de Star Wars? Pues está chido porque es como... Pues como así eran, o sea, ¿quién conocía a Han Solo? Sí, de hecho. Era Jalacables. También vemos esta escena de... John Boyega peleando contra Adam Driver. O sea, Finn contra... Kylo Ren. Ah, yo creo que ese es el... Que de espaldas más importante, parece, ¿no? Anakin Skywalker, ¿no? Físicamente. Sí, claro, o sea, con el cabello... Bueno, que el personaje lo trae más largo, de hecho. Uh-huh. Pero sí, de hecho, en la reacción de John Boyega, cuando llega esa parte es cuando grita y salta y... Que por ahí algunos dicen que les gusta más el teaser 2, el de Luke hablando, entiendo, es muy, muy emotivo, sobre todo porque sale, pues, Harrison Ford al final. Oye, pero hoy también dice... Hoy, digo, en este tráiler también dice... Los Sith, los Jedi, todo fue real. Ah, claro, Harrison Ford. Claro, le cuenta a Rey. Eso sí te pone a pensar, o sea, destruyeron la estrella, la muerte y todo esto, ¿y qué? ¿Nadie se enteró? ¿O por qué él les tiene que decir que fue real? Yo siento que lo manejan como un pedo de leyenda. Así, como de leyendas que se cuentan. Y que se van perdiendo con el paso del tiempo. Es que se va complementando con la... con las otras, con todo el otro material de Star Wars. Por ejemplo, este Godínez está leyendo Aftermath, que es una novela. Y ahí te dicen, empieza justo donde acaba el episodio 6. Dice, oye, pero ¿por qué nos atacan? ¿Qué no ya habíamos ganado? Y le contestan, oye, esto apenas está comenzando. O sea, el primer paso fue destruir a la Estrella de la Muerte y derrotar al Emperador, pero todavía sí, falta. Eso era claro, o sea, destruyeron como el cuartel, pero había miles de tropas dispersas por toda la galaxia. Oye, también otra cosa que dicen en el trailer, dice Kylo Ren, ¿no? Dice, voy a continuar con todo lo que empezaste. Y se ve... ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Bueno? Uh-huh. Sí. ¿Qué más pasa en el trailer? Oye, yo siento que Bebocho o BB-8 es Bebocho. Es de Daisy, ¿no? Bueno, es de Rey. Sí, pues en varias escenas ya ha salido junto a ella. Junto a él, exacto. ¿Qué te voy a decir? hay una tira, no me acuerdo si la comentamos aquí o en otro lugar, donde sale al final, sale son como tres cuadros en la tira. Y sale Kylo Ren diciendo, listo maestro, destruimos a todos, incluidos al caso original, gracias por guiarnos o algo así. Y ya como que enfocan a quien le está hablando y le está hablando al Bebocho, y el Bebocho es como el emperador, pero como su alma o no sé, de alguna manera lograron meterlo ahí, y la última tira es un niño con todos sus juguetes del Bebocho, el vaso, el gorrito, todo llorando. Oye, Bebocho que está carísimo, ¿no? Inconseguible. Nah, sí lo consigues, no sé, claro, pero pues sí está carillo, $150. Como 4,000 pesos. 3,000 baros aquí en Best Buy. Sí, 3 en Best Buy, exactamente. ¿Pero ya está aquí? Sí, según yo. Pues si no lo puedes pedir en línea en Best Buy y te lo entregan a tu casa. Está algo caro para el tamañito que tiene. Sí, es pequeño. Es pequeño. Por ahí el chat hace conspiraciones. Dice Parrita que Kylo Ren es Luke. Y dice que luego Bellic que Kylo Ren es hijo de Luke. Y luego dice Pizzatánico que Kylo Ren es Jar Jar Binks. ¡Misa gona, ves, Joani! Jar Jar Binks, el personaje favorito de Charmin. Claro. Oigan, sí, oye, ¿todas las playeras todas las tienes, Charmin? ¿Mande? Todas las playeras de Jar Jar Binks, todas las claro, tienes. Claro, todas las playeras, todos los juguetes, los vasos, el cilindro. Los vasos coleccionables Coca-Cola, las etiquetas de las Coca-Colas donde salía, tengo los calzones. Oye, por fin nos va a tocar una película de Star Wars en el cine, ¿sabes? Oh. Digo, bueno, el episodio 1 nos tocó, pero no sé, siento que estábamos muy jóvenes. ¿Qué? Los 8 años? Primeros, episodio 1, 2 y 3, yo sí me lo reventé en el cine. Sí, yo también. Yo, 2 y 3, no, creo que solo 3, la 2, no me acuerdo, no estoy muy seguro. La 1 no. Pero eso sí, estaba suficientemente morrillo como para que me haya gustado la 1. Sí. Sí, claro, exactamente. Sí, de hecho, o sea, yo había visto las otras así de que las pasaban en Canal 5. Cine Permanencia Voluntaria. Yo sí me aventé la trilogía de las 5 en Canal 5. Y pero cuando sale el episodio 1 es como, ¡ay, otra! Y todavía estás morrito. Y realmente a mí esa fue la que me enganchó, el episodio 1. No sé si fue porque la vi en el cine o qué pedo. Pero yo me acuerdo que a partir de ahí mi fanatismo de morrito incrementó horrible. Sí, la neta sí. O sea, yo ya jugaba las espadas, bueno, a los sables de luz desde morrillo, pero esa fue la que hizo el boom. Y pero pues es la primera película de Star Wars que vamos a tener sin Anakin Skywalker / Darth Vader. Que era el que salía en todas, ¿no? Junto sí. con los droides. Pero probablemente tengamos otras tres con Luke Skywalker. Probablemente. Que todavía sigue eso en pie, ¿no? O sea, ¿quién va a traer el equilibrio a la fuerza? ¿Fue Anakin o fue Luke? You were the chosen one. You were like my brother. Pues sabe, yo jugaba las espadas, ASAP 2015. Por ahí dicen todavía que juega las espadas. Ay, denle corazoncito a ese comentario. En los oscuritos. Pensé que eran suficientemente maduros. Ya sabes que no, ASAP, ya sabes que estás escuchando el Punner, ¿verdad? Tienes razón. Ya sabes que no. Yo jugaba las espadas. Oye, las reacciones. ¿Vieron estos videos en sus cuentas oficiales de Instagram de John Boyega? Yo solo vi el de John Boyega, el de Daisy, ¿El de Bebocho no lo viste? No. ¿No lo viste? Hay uno de Bebocho, ¿hicieron uno de Bebocho y no hicieron uno de Arturito? Sí, amigo, está aquí en los temas. Déjame ver. En los temas que no son temas. El Arturito de los chavos, amigo. No, amigo, no quiero. No, me rehúso. Yo tampoco. Está chidito y todo, pero... pero mal. ¿Sabes qué me preocupa? Que una persona dijo, ¿se han dado cuenta que no han salido juguetes de Arturito? ¡No! No te mueras, por favor. Tal vez. Pero bueno, tal vez. Están las tres reacciones, ¿no? La de Daisy, que está como en. Está como en su está cama. En la cama, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Ajá, oye, que llora. Sí, está al borde de las lágrimas. Y John Boyega que salta como de. ¡Yeah, Nika! Creo que no me iba a ver hoy, ese día que diga y lloró. Dice Belic, Bebocho es el que vende ahorita, Arturito ya pasó de moda para los millennials. Arturito va a salvar punto? A Bebocho, se va a aventar para los mi qué? Para recibir la bala. ¿Los mi qué? Los millennials, chavo. Esos que usan Snapchat, como yo, síganme en Snapchat. Como la Jules también. Ah, o sea que por la culpa de la Jules, no voy a tener a mi Arturito. Exactamente. No, o sea, a ver, momento. ¿Piensan que ya es tarde para que saquen juguetes? ¿O que debieron haberlo sacado hace meses? ¿De Artudito? Ya, debieron haber salido luego. O sea, juguetes han seguido saliendo, pero no han salido juguetes de Artudito. ¿Tienes un punto? No he visto juguetes. Pero pues ya, esperemos que no lo maten. Ahí está el Star Warsismo, con este trailer me doy para no ver nada hasta diciembre. Sí, con los tres trailers ya, te aguantas, fácil, los ves una y otra vez, te hypeas cada vez más. ¿Te refieres a los teasers? Sí. Es que de hecho no quiero eso, no quiero tener las expectativas demasiado altas, y no que la película no vaya a ser buena, sino que por culpa de las expectativas, prefiero mantenerme... Yo confío plenamente en JJ. Yo también. En JJ, we trust. Dice. Sí, lo va a ser bien. Dice Parrita, un episodio 1 no va a ser. Dice Parrita que tiene ya su Ken de Kylo Ren y del Trooper. Claro, Black Series, imagino. Sí, lo vi, está bien perrón. La neta, muy sí, buena sí, compra, Parrita. Muy bien, pues continuamos con. De 7 pulgadas, ¿no? Pero bueno, sí, continuemos. Con así el... como te gustan, amigo Chito. Así como gustan las espadas. Yo jugaba a las espadas. Oye, que eliminaron una escena de Jurassic World. Ah, claro. ¿La vieron? Una escena, yo la intenté ver, pero cuando porque abrí... ¿Porque está en la marca de los zapatos que usa la morra? Abrí la nota y ya no estaba el video disponible, pero vi unos screenshots que... tuvieron a bien de tomar antes de que el video se cayera o lo tumbaran. Bueno, pues la escena es muy corta, es como un minuto y medio, dos máximo. Es básicamente una montaña de estiércol de dinosaurio. Caca, se dice caca. ¿Cómo y la usan para quitarse el aroma? No me acuerdo exactamente en qué parte de la película va, pero se ve que... ay, ¿cómo se llama Chris Pratt? Ajá. Ay, ¿cómo se llama el personaje? Star-Lord. ¿Owen? Star-Lord, sí. Star-Lord. No, Owen, ¿no? Es Owen, creo. Owen Wilson. No, no sé, no sé cómo se llame. Owen Wilson. Bueno, el chiste es que se embarra los brazos, ¿no? Y también está Bryce Dallas Howard. La chica de Terminator, pues. Ajá. ¿Qué? Sí, la de Salvation es ella. Ah, sí, cierto, sí, tienes razón. Yo te iba a pegar. ¿Verdad? Básicamente es eso la escena. Que podrías pensar que es lodo, pero no. Es un poco más escatológico. Y pues, por ahí se las comparto. Déjame encontrarla. Para que vean. Ay, lo estoy viendo. Qué cagado, fíjate. Qué cagado, que se ha cagado. Cagado, literal. Se los venden en Juguetrón de bla, bla, bla, bla. Disculpen el golazo. Muy bien. Pues ahí está la escena para que la vea, para que la disfrute. Dice Pizzatánico, vayan a la comercial de Plaza Tangamanga. Hay unos dispersores de agua de Artudito y de Trooper. Toma eso, Charmín. Dispersores de agua de Artudito. Yo tengo un R2D2 como de unos 25, 30 centímetros. De hecho, lo compré cuando salió el episodio 1. Igual y al rato le tomo una foto y la subo por ahí al Instagram, no sé. Y está muy padre. No es una figura coleccionable, era una especie de estuche enorme de colores. O sea, jalabas como las patitas hacia afuera y se abría como en cuatro puertas. Y tenía unos colores, tenía un librito pequeño para colorear, trae unos sellos de Citripio, de Artudito, de la reina Amidala, no me acuerdo qué más, y unos plumones también para colorear. Está muy padre. Conservo la caja, o sea, lo conservo en la caja, pero la caja ya está un poquito maltratada. Y al rato le tomo una foto y por ahí se la rolo. ¿Pero nos hablas de qué? ¿De un Artudito? Ajá. Ok. Del episodio 1, fíjate. Y bueno, hace más de 10 años. Ay, ya sé, qué triste. Mythbusters se acaba, amigo. Eso es triste. A mí me gusta mucho Mythbusters. Mythbusters se acaba en enero de 2016. Creo que son, si no me equivoco, 14 temporadas. ¿Recuerdas algún misterio en particular que te haya gustado mucho? Sí, bueno, varios, pero no exactamente, porque son cosas como más técnicas. Pero ¿te acuerdas de Buster? Sí. Este muñeco que usaban. Claro. La chica, ¿cómo se llamaba? Eran Tori, Graham y... Que después a ellos les dieron una sección aparte, ¿no? Y la pelirroja y Amy Adams se dedicaban a los experimentos chingones. ¿Qué dijiste, Saf? Que si la pelirroja sabrosona, y dice Jules que sí, ella. Exactamente, Jules apareció en Los Cazadores de Mitos, temporada 5 a 6. ¿Qué te iba a decir? Yo me acuerdo mucho de cuando hicieron el de ¿qué es mejor bajo la lluvia, correr o caminar? Ah, claro, que te mojas más si corriendo, corres, ¿no? Ajá. Ah, siempre me acuerdo de ese yo. Y sí, el de el fuego, cuando se te empieza a quemar como un sartén con aceite, que no debes de echarle agua. Este me está bueno. ¿Sabes cuál vi? El de que tenía un paquete gigante de... Ah, no, encendedores. Ese no lo vi, pero ese no era de Mythbusters, Tito. ¿Cuál? Ese no es para niños. LOL. No, tenía muchos encendedores, pues, en una caja como de... del tamaño de un cartón de cerveza, pero con una fila de encendedores, ¿no? Bueno, el chiste es que esa la deja en un carro y con el sol se prenden y se derriten. Ah, qué verga. Bueno, o sea, qué mal. Y después quedan los encendedores y parece como arte moderno, está bien chingón. Si tuviera 5,000 encendedores de sobra, lo haría. Diría Pelé, ¿no? Yo lo haría. Yo lo haría. Pero ese es el mito que ahorita me acuerdo. De otro, me acuerdo otro muy clásico de que si avientas una moneda desde el Empire State y le cae a una persona, se muere. Ah, sí, no. Y hacen el experimento. Y no, en realidad no te... La moneda no se te incrusta como uno pensaría. Muy bien, pues ya se acaban en el 2016. 16, sí. Esto decían de los Simpson y mira, 27 temporadas y ya van por las 30. Híjole, pero los Simpson ya después de la veintitantas, Sí, ya, no. Los únicos rescatables son los de la casita del terror. Pues, eso sí, esos especiales pero... son muy buenos. Pues vamos con última nota, porque pues para que queden boner de una hora. YouTube Red, claro, claro. Amigos. Porque digo, ahora no alcanzó para el Patreon para sí, la amigos. Hora y media extra. Ahorita les paso el link para el Patreon en lo que Tito explica la nota. YouTube Red, básicamente, es YouTube, pero de paga. O suscripción a YouTube, como lo quieran ver. Entre sus diferencias con YouTube normal es que pues no vas a tener anuncios. Que no sé si se han topado anuncios que ya no los puedes saltar en YouTube. No, creo que el más desesperante es el que me sale como a la mitad del video sin avisar ni nada. Sí, ese es desesperante. Pero eso, bueno, realmente no. Ya casi ni uso YouTube. A veces los comerciales son como en base a tus gustos o a tus clics. Uh-huh. Y no son tan molestos. Pero bueno, son $10 en dispositivos Android y 13 en dispositivos de Apple, iOS. Recordemos que el 10% se lo queda a Apple y por eso es que te están cargando $3 más en iOS. Porque obviamente quien tenga iOS es pudiente. ¿Recuerdas lo que decíamos de que por qué pagar por algo que es contenido pues no curado o no, cómo decirlo, que no es contenido 100% de calidad? Ajá. Bueno, para ver una especie que se llama YouTube Red Original Series, que es como el... son producciones hechas por algunos de los youtubers más famosos, entre ellas... ¿Estás diciendo que voy a poder pagar por contenido de Wherever Tomorrow? No exactamente de Wherever Tomorrow, pero sí de... Como dijo Homero en los Simpsons. Yo no diría exactamente que pagar por contenido de un youtuber famoso, sino por contenido ya producido por YouTube. Ese es como un plus de tu suscripción, ¿no? O sea, es un Spotify Netflix. Así, básicamente. También en estas YouTube Red Original Series van a haber productores ejecutivos de Walking Dead. No sé si eso sea bueno o sea malo. 28 de octubre, o sea, la próxima semana. Bueno, el 28 de octubre para Estados Unidos y los demás países, el resto del mundo, en el transcurso del próximo año. Muy bien. Pues, otro servicio que también estaba era YouTube Music, pero este no sé si sea de paga. Es básicamente YouTube, pero sin video. Era justo lo que decía que era lo que hacía falta. LOL. Bien. Pero bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, Charmin. Nos queda un minuto 27, 26. Muchísimas 26. Gracias por haber participado en esta edición 102. Lorraine Chiquitita. Gracias, Ernesto, por acompañarme. De nada. Esto fue la edición... Free to play del Pwner Podcast. La que sigue es la hora pagada por todos los escuchas de Patreon, sí, entre comillas. Ahí está el link, ya pueden checarlo para el Patreon. Muchísimas gracias, Asaf. No, a ti, Charmin, Tito, muchas gracias. Otro Pwner exitoso. Saludillos a la Jules. Besitos. Jules, ya, que saque su libro. Muchas gracias al chat que se quedó aquí, a Pizza Tánico, a Mildred, besitos, abrazos y apapachos, a Buen Parrita, Joven Fundista, a Belic y a un El Següere, que no sé quién sea. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana en punto de las 10. Bye. Bye. Bye. Bye.